en un momento muy delicado, más que nada las altas esferas de la justicia, como es la Corte Suprema de Justicia, tuvo un posicionamiento muy fuerte. Hablamos del concejal del oficialismo, del justicialismo, Juan Domingo Gallo. Obviamente que vamos a hablar de ese tema, entre otros, porque también es época de balance. Hay un tema muy polémico en este momento que tiene que ver con los trapitos y los artistas callejeros, que también le vamos a preguntar. Juan Domingo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? También saluda a Martina, ella es la nueva productora. Ahí está. Y bueno, por supuesto, a toda la audiencia, felicidades. Ahí está, ¿eh? Bueno, Juan Domingo, para nosotros siempre es un gustazo tenerte. Y en este cierre año convulsionado con lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, tuviste un posicionamiento muy fuerte, muy tenso con respecto también a la figura del diputado nacional por la provincia, Rogelio Frigerio. Haceme un análisis de todo eso, Juan Domingo. Bien, un fallo que le da razón parcialmente a la demanda que inició el CABA, o sea, el gobierno de Rodríguez Larreta, en donde una vez más vemos manifiesto, ¿no?, que el federalismo es una cuestión cuasi formal y que los recursos se concentran y se siguen concentrando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los beneficios también desde la tarifa de energía eléctrica, los recursos que van al agua potable y así hasta el precio del combustible, todo se sigue concentrando ahí y en desmedro de todas las provincias. Bueno, y obviamente no a nosotros que padecemos como ciudad lo que sucede con la represa de Santo Grande, donde son pocos los beneficios que tuvimos como ciudad en relación a lo que se prometió y al esfuerzo que hizo toda la región de Santo Grande. Vemos una vez más cómo estos recursos se concentran y van hacia ahí. Y bueno, una Corte Suprema que, como vos bien decías, está en una suerte de jaque de descreimiento también. Yo creo que después de lo del agua escondido, donde es expreso, ¿no es cierto?, la connivencia y la falta de independencia por parte del Poder Judicial, donde jueces se codean y pasan vacaciones casi burlonamente a toda la ciudadanía, dejan en claro que no es un poder independiente, de que ya, como refirió un diputado nacional, el Poder Judicial ya no existe, ya pasa a ser un partido judicial. Entonces este fallo viene un poco en relación, y creo que está argumentado, un fallo político que va a la concentración de recursos, que va a desfinanciar a las provincias y que repite una vez más esta connivencia entre el poder político de Cambiemos, que es la de los multimedios, y el poder judicial, digamos, que se ve con el Laufer, y como así también se ve con estos fallos. Juan Domingo, y acá, más allá de el centralismo, que lo explicaste muy bien, no hay que dejar de lado que está la figura de Rodríguez Larreta, que también es el que mide dentro del espacio opositor hoy a nivel nacional para una candidatura a presidente. No deja de ser un dato menor eso tampoco, ¿no? Sí, no, sin duda que, mira, hay un libro que creo que se llama Juicio de la Corte, y justamente ahí hablan de que cuando un gobierno empieza o tiene signos de debilidad, que hoy la cuestión económica en principio se está resolviendo, y creo que eso va a fortalecer el gobierno nacional, pero bueno, cuando ve que hay algo de debilidad en el gobierno, ya los jueces, casi como una estrategia, digamos, empiezan a cumplir favores a lo que viene. Entonces, cuando yo leí ese fallo, inmediatamente se me vino a la cabeza cómo estos tipos actúan, ¿no? Debilitar o golpear para cumplir favores. De todas formas, hay una connivencia ya de mucho antes, ¿no? Como te decía. Creo que, por eso te digo, es un fallo político y que tiende justamente a debilitar o a golpear al gobierno nacional. En ese sentido, y este análisis y explicación que nos hace Juan Domingo, entra la figura de un diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta que el impacto económico, si bien viste que hay varias explicaciones, el impacto económico sigue siendo a las provincias, porque más allá de que no vaya directamente a la coparticipación, puede ir a una obra que impacte en una provincia. Obviamente la posición de Frigerio en este caso es a favor de la decisión de la Corte. No, no, sin duda. Y Frigerio, más allá del maquillaje que nos vende o que hace a través de la empresa de marketing, en lo real, digamos, es un tipo centralista. De hecho, lo ha manifestado cuando él fue ministro del Interior. E insisto con esto, él fue uno de los que lucubró ponerlo a Añez en CTM para que se queden con nuestros recursos. Incluso decía, era uno de sus alfiles, que era el diputado de la Madrid, hoy desaparecido, que Cáceres tenía que cerrar. Entonces, voy a algo concreto, ¿no? El centralismo y demás se manifiesta lo que fue su gestión. Si uno analiza lo que fueron las obras de Ruta 18, fue uno de los que participó en la paralización de la obra y así un montón más de cosas. Entonces, en este espacio es obvio, para los que más o menos lo vamos viendo en su actuar, es obvio que se va a parar del lado de la Corte, y con eso te digo, de la Reta y demás, supongo que para también una adulación para la posible candidatura de la Reta. Uh-huh. Juan Domingo, en este análisis, ¿no? Vamos a poner del lado que sos un referente del justicialismo, ¿no crees que hay mucha liviandad por parte del justicialismo para seguir hablando del lago escondido, para seguir hablando de esto? El presidente que toma una decisión y 24 horas y un poco más cambia la decisión, no hay palabras contundentes con respecto a esto. ¿Cómo estás viendo eso, Juan Domingo? Y yo por mi parte veo una contundencia en cuanto al discurso, en cuanto al demás. Después hay que estar también, porque enfrentar a todos estos poderes altos que ponen de sombrero al país no es una situación fácil. El poder judicial, el poder mediático y demás tienen la capacidad de generar opinión, y bueno, hay que estar ahí también para ver con quiénes uno se mete, ¿no? Pero sí, el justicialismo creo que tiene que estar mucho más unido, tiene que estar mucho más fuerte, y creo que, o por lo menos yo por mi parte, creo que no tiene que callarse nada. Y creo que deberíamos ser más, sí, tal vez en eso coincido, lo que salgamos así con pocas o muchas herramientas que tengamos a decir y aclarar, y dar estos debates que son, creo que lo más importante, que son cómo se distribuye la riqueza de los argentinos. Queda claro. Yo recuerdo, ¿no?, más allá de lo que pasa hoy con la Corte Suprema, aquella confrontación, hasta te diría con amenazas, cuando Néstor Kirchner confronta con la Corte Suprema y termina cambiándola, y que fue algo visto y celebrado, te diría, por todo el arco político. Y hoy cómo cuesta eso, ¿no? Si bien ha cambiado, está el poder mediático, el poder empresarial atrás, es un escenario muy complejo, ¿no? Sí, incluso lo que son las iniciativas de reforma judicial, lo que son la democratización de la justicia y demás, uno ve que no, son poderes que están enraigados, digamos, el poder fáctico está enraigado en esas instituciones, y no es una cuestión fácil. No es que, entiendo yo de que se necesita, por eso te digo, un peronismo muy unido y realmente convencido de que hay que tocar esos intereses. Bueno, vos diste un dato importante, que es el tema de la economía. Ayer salió una encuestadora, Poliarquía, si no me equivoco, que hablaba de un alto porcentaje de opinión que tiene que ver con la unificación del peronismo, que no deja de ser un dato menor, pensando en que entramos en un escenario electoral, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda. Siempre el adversario tiende a querer desunirnos, a querer dividirnos, y me parece que tenemos que tener la lucidez como para dejar de un lado los intereses personales y poner encima los del colectivo. Uh-huh. Juan Domingo, bueno, sacándote un poquito de esto, ya obviamente queda muy clara tu posición. Te quiero hablar obviamente del año legislativo y tu rol en el Consejo Deliberante, muy intenso, un año intenso para el Consejo Deliberante, pero que cierra con un tema muy delicado, en el cual obviamente tu figura también queda posicionada, porque tiene que ver con los artistas callejeros y los trapitos. ¿Me podés hacer un análisis de ese tema? ¿Por qué te lo digo? Porque primero que llegan muchos mensajes al programa por este tema, lo hemos abordado y la verdad que ha generado mucho cuestionamiento. Sí, bueno, esto es, como todos saben, o por lo menos lo que han seguido el tema, comienza con una iniciativa de la concejala Carola Lana, uh-huh, que había hecho un proyecto de ordenanza. En principio ese proyecto recibió muchas observaciones por parte del bloque oficialista en cuanto a que no tenía un diagnóstico real de la situación, no sabía ni de cuántas personas se trataban, ni si tenían realmente problemas de adicciones. Y como hoy se lo plantea, ¿no?, como una suerte de criminalización, ellos tienen, creo, una suerte de prejuicio en el discurso, es decir, esa gente que está a la noche, etcétera, etcétera, y decir, pero realmente es real, no, porque hubo una denuncia. En ese cuestionamiento del proyecto decimos, pero ¿cuántas denuncias hubo? ¿Quiénes las hicieron? ¿En qué fecha? ¿En qué lugares? Identificame cuál es el lugar más conflictivo. Bueno, en fin, todo ese proyecto tenía un montón de falencias que después creo que fueron tomadas por el Ejecutivo, en cuanto, por eso se le agrega un artículo específico, va a ser un relevamiento, uh-huh, y bueno, ingresa otro proyecto del Ejecutivo. Yo quise realizar en varias ocasiones modificaciones desde el Ejecutivo, específicamente el Intendente Enrique Cresto me dijo que sí, que proponga las modificaciones, hecho que lo hice, por eso solicité un cuarto intermedio en el momento de la sesión. Y al conversar con mis pares, nada, ninguno quiso aceptar las modificaciones propuestas, entonces eso hizo que vote en contra, digamos. Yo no iba hacia una normativa que tienda a prohibir la actividad, sino más bien a regularla, a pensar una alternativa no tan dura para con los que realizan esta actividad, y es un sustento de vida en muchos casos de ellos y de su familia. Uh-huh. Apareció la palabra veto a circular. ¿Cómo ves eso? Bueno, también hubo declaraciones del concejal Echepar diciendo que si viene el Ejecutivo es muy probable que no. ¿Vos cómo lo estás viendo eso? Sí, yo ahí, bueno, he participado en algunas reuniones en conjunto con Aldo Álvarez y Fernando Barbosa y también quienes participaron, bueno, los que representan a estos sectores, uh-huh, artistas callejeros y el MTE, espacio público y demás, bien, se barajaban, por decirlo de alguna forma, estas alternativas de un veto parcial, uh-huh, o lo que nos solicitaban ellos, buscar un veto de la totalidad de la norma y hacer una propuesta con todos los sectores. Desconozco todavía cuál es la decisión del Ejecutivo para con este tema. Uh-huh. Sé que fueron trasladadas al mismo. Uh-huh. Pero entiendo que después de las declaraciones de Chipare, creo que la norma se va a promulgar. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Pero entiendo que es en consonancia. Pero bueno, en fin, creo que es una norma que debió haber tenido mucho más debate. Creo que es una norma que debió escuchar a más sectores y bueno, pero un poco lo que te decía con respecto a mi postura, uh-huh, yo quise hacer modificaciones, quise realizar otras propuestas o incluso evaluarlas y bueno, no generé los consensos ni en mi bloque ni en la oposición, uh-huh, y bueno, eso también creo que es respetable, no significa que esto vaya en contra del peronismo, como se quiere plantear o demás, sino que creo que una postura clara con respecto a un tema específico. Queda claro, más te diría que el peronismo va capaz por el otro lado, no va más por el lado tuyo, que por... pero bueno, es un análisis que seguramente los compañeros peronistas lo deben estar haciendo, Juan Domingo, en ese sentido, sí, ¿no? Yo por mi parte he recibido muchos mensajes de compañeros diciéndome te felicito por tu postura, sí, y demás, así que bueno, uno por lo menos tiene la tranquilidad. Seguro, seguro. Que están equivocados, no están. Juan Domingo, bueno, cierra un año, me imagino que para vos un balance positivo. ¿Por qué? Porque fuiste partícipe importante del Consejo Deliberante del Poder Legislativo Local, partícipe muy importante en el debate político muchas veces, y eso también fue observado por el peronismo. ¿Cómo estás viendo o analizando lo que se viene? Porque vamos a entrar en un año electoral en el cual ustedes van a jugar un papel importante, porque sabemos que el Consejo Deliberante termina jugando un rol en eso. ¿Cómo lo estás viendo, Juan Domingo? Bueno, yo creo que el justicialismo va a ir a interna. Hay candidatos, muchos precandidatos que han ya hecho manifiesta su posición, y bueno, otros creo que están trabajando para ello. Creo que es necesario un proceso de interna, creo que eso va a fortalecer también el justicialismo y va a fortalecer el debate político, y creo que nos va a preparar aún más para lo que viene. Uh-huh. En cuanto al Consejo Deliberante, yo creo que sí, se suele decir que es la caja de resonancia, no solo del pueblo, sino también de las cuestiones políticas, sí. Así que entiendo de que los debates van a ser un poco más duros, porque también uno se va preparando para la disputa electoral de hoy. Juan Domingo, yo te quiero agradecer, pero no solamente por hoy, sino por todo el año. ¿Confías un poco, antes de despedirte, en estos números de la economía que han mejorado? Bueno, la inflación, el tema de los acuerdos que ha conseguido el ministro de Economía. ¿Confías que esto puede impactar positivamente en lo que tiene que ver el justicialismo, pensando justamente en el escenario electoral? Sí, yo creo que sí. Creo, hay una frase de Perón que dice: no se puede solucionar un problema social sin solucionar el problema económico, pero el económico no se puede solucionar sin solucionar el problema político. Uh-huh. Entonces, creo que Massa es un gran hombre político, lo ha demostrado en lo que fue la Cámara de Diputados, y creo que lo está demostrando en lo que es este ministerio, y creo que creo que la política, de una u otra forma, está solucionando el problema económico. Uh-huh, uh-huh. Muchas veces los políticos se nos desprestigian, es decir, como una ciencia de que, nada, hace otras cosas, y creo que muchas veces la solución es política. Uh-huh. Y esto lo está demostrando. Uh-huh. Creo que en una convulsión, en todo lo que nos pasó, desde la pandemia hasta la renuncia de Guzmán, los poderes financieros especulando, subiendo el dólar blue, etcétera, etcétera, todo el endeudamiento y demás, creo que la política empieza a tener prevalencia por encima de la economía, y eso que creo que va a tender a dar una solución. Perfecto. Juan Domingo, te agradezco un montón, no solo por hoy, como te decía, bueno, sino por todo el año. Cada vez que recurrimos a vos, siempre nos atendiste muy gentilmente y siempre es un gusto tenerte. Te deseo lo mejor para este cierre de año, pero mucho mejor para lo que viene, el 2023. Te mando un abrazo enorme y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todo el equipo también por siempre tenerme presente y darme voz. Ahí está. Y participación. Perfecto, Juan Domingo. Bueno, que tengan un excelente año. Perfecto, un fuerte abrazo y saludo a la familia, Dale, muchas gracias. Perfecto, ahí estaba, linda charla, el concejal de Justicia.